pégalo. Yo sé que te gusta, dale, pégate y siéntelo. El ritmo que te llena de energía, mami, muévelo. Pégalo, siéntelo, baby, dale, muévelo. Que te gustó, como todo se dio, como te sorprendió. Cuando se soltó, como tú no hay dos. Te inventaste un paso en el medio de la pista. Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para. Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para. Dímelo, maestro. Gianluca. Ir. Ella baila sin pena, ya rompió toda la cadena. No tiene atadura, ya no es una nena. Buena música en el sistema, solo le corre por la vena. Conmigo más hoy, aunque no hay luna llena. No sé. Se dio, como te sorprendió. Cuando se soltó, como tú no hay dos. Te inventaste un paso en el medio de la pista. Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para. Para. Derecha, izquierda, cadera, te mueve y para. Dice you got.